renegan del modelo sindical. Vamos todos juntos a manifestar, escritas las pancartas que queremos igualdad. Consecuencias del sistema liberal, ahogados por la lógica de los que quieren más. Reclama las calles para poder proclamar que este es nuestro sitio y lo quieren privatizar. Venimos a decir que tanto mamoneo nos hace resistir. La lucha de siempre no ha acabado aquí y gritaremos fuerte por las calles de Madrid. Mani, mani, manifestación. Mani, mani, manifestación. Mani, mani, manifestación. Mani, mani, mani, fiesta. Oiga bien el ruido antimilitar. Otro desalojo es volver a ocupar. Tengamos un espacio en un centro social. Estudiantes exigiendo su derecho a la cultura. Mujeres que no olvidan el dolor y la tortura. Los barrios se han unido por una causa más justa. Otro mundo es posible y no tanta codicia. Venimos a decir que tanto mamoneo nos hace resistir. La lucha de siempre no ha acabado aquí y gritaremos fuerte por las calles de Madrid. Somos los que venimos a decir.